Tengo tanto que decir, pero no sé cómo empezar. Mi mente se pone blanco cuando en ti me pongo a pensar. A pensar si esto seguirá igual, si tú sentirás lo mismo como lo sientes ahora. Si seguiremos por el camino que nos unió, como ese beso tan dulce que nos dimos tú y yo. Nunca pensé que este amor iba a llegar tan lejos, pero me alegro que el destino así lo haya hecho. Toda la noche solo mismo no puedo dormir, pensando en por qué sin ti yo no puedo vivir. ¿Será que este amor que siento es inmenso? Y aunque no lo creas, es igual al del comienzo. Realmente y sincero yo voy a confesarte, desde que te conozco lo único que he hecho es amarte. Si alguna lágrima derramé en esta canción, es porque yo te amo con todo mi corazón. Porque tú no estás aquí, me vuelvo loco y desespero. Quisiera que estés aquí para darte todo lo que tengo. Porque tú no estás aquí, esta soledad me está matando. Y para ti yo soy feliz, yo te quiero. He buscado el amor de mi vida, y ahora que lo encuentro es una despedida. Tú eres la persona indicada para mí, y yo soy el hombre indicado para ti. Quisiera estar ahí para hacer las cosas que uno solo no puede hacer. Quisiera estar ahí para amarte y proteger. Me gusta la manera directa en que me miras. Cuando estoy cerca a ti me dan esas cosquillas. Tienes la llave de mi corazón. Si me dejas te lleva mi alma y esta pasión, dejándome un vacío muy grande que a veces me llega hasta quitar el hambre. No importa lo que hagas, siempre aquí estoy pensando. Me tienes loco y delirando. ¿Cuándo será el día en que te pueda tocar? ¿Cuándo será la noche que te pueda llamar? Eres mi musa guardián. Cuando estoy triste pienso en ti y me dan ganas de salir a ganar. De salir a ganar. Porque tú no estás aquí, me vuelvo loco y desespero. Quisiera que estés aquí para darte todo lo que tengo. Porque tú no estás aquí, esta soledad me está matando. Junto a ti yo soy feliz, yo te quiero. Porque tú no estás aquí, me vuelvo loco y desespero. Quisiera que estés aquí para darte todo lo que tengo. Porque tú no estás aquí, esta soledad me está matando. Junto a ti yo soy feliz, yo te quiero.